Iglesia Emaús, caminando con Cristo. En este mes, casualmente, o yo creo que no tan casualmente, pues el Señor ha puesto palabras sobre el amor, y hay tantos aspectos del amor que se pueden ver, pero hay un aspecto que aparentemente no tiene mucho que ver con el amor, pero en el caso de los creyentes, si esto no se ejercita con amor, podemos tener conflictos internos, y es la obediencia. Es un tema que yo creo que no nos nace mucho, no nos gusta. Ya de entrada, desde que nacemos, desde que somos pequeños, si tenemos conflictos los padres y los hijos con el tema de la obediencia, ¿verdad? Quiero preguntar cuántos son padres aquí, si puedes levantar tu mano. Ajá, hay bastantes. ¿Y cuántos tienen el problema que tengo yo a veces, que es, yo le digo a mis hijos, lávate los dientes o estudia, ¿verdad? Ordena tu habitación, y los tengo que parar. Oye, no, te estás esforzando demasiado, esto es un sacrificio, estás yendo demasiado lejos, no hagas esto, hijo, no te me vayas a cansar tanto, no sé, te estás estresando, hijo mío, no quiero traumatizarte. Es esa tanta obediencia me supera, ¿verdad? ¿Es esa vuestra experiencia? Amén, gloria. Amén, ahí está Abraham hablando, padre de multitudes, ¿verdad? ¿Verdad que lo contrario suele ser más la regla? Lo hemos comentado otras veces, y siempre que se toca el tema de obediencia, es algo que no nace espontáneamente del ser humano. ¿Somos obedientes por naturaleza? Y algo de eso tiene la culpa nuestro antepasado Adán, ¿no es cierto? Creo que he contado la historia en otras ocasiones de que decía, con ese sentido del humor tan especial que tiene Bill Cosby, cuya imagen ha quedado un poquito desacreditada por los líos que ha tenido de aparente abusos a menores, etc. Ha quedado emborronada su imagen, pero eso no quita que dijera cosas muy interesantes, y él contaba una anécdota en la que, bueno, él se ponía en el lugar de Adán y Eva, cuando Dios le decía, bueno, puedes comer de todos los frutos del huerto, menos de ese árbol, porque entonces tendrás el conocimiento del bien y del mal. ¿No es cierto? Si recordamos esa historia. Entonces, haciendo una abstracción, Bill Cosby decía, imagínate que le dices eso a un niño, ¿no? Y un poco para justificar cómo Adán actuó. Entonces, si dices, ahí hay algo que no puedes tocar, ahí hay algo que no puedes mirar, ahí... ¿Cuál es la actitud del niño? Inevitablemente es lo que quieres ver, lo que quieres destapar. Y ahí esa caja de Pandora se abrió, ¿verdad? Desde Adán, y desde entonces hay, yo diría que el pecado original que la Iglesia oficial ha querido asociar a la lujuria o al pecado sexual, yo creo que hay un antecedente a eso, y es la desobediencia. Ese sería el origen del pecado humano, del pecado original del que se habla. La obediencia, obedecer significa cumplir la voluntad de quien lo manda. Ciertamente, dijo el salmista, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a ir a Primera de Samuel. Perdón, lo he dicho mal, no es Primera de Samuel, es Primero de Samuel. ¿Por qué? Ok, es un libro, no es una epístola, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 15. De los versículos 21 al 23. Y dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, podemos leerlo esto juntos si queréis, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿A qué se asemejaría esos holocaustos o esa grosura de los carneros? Pues puede ser a millones de cosas que podamos hacer aparentemente para la obra de Dios, y yo creo que todas son buenas, pero si no hay detrás un corazón obediente a nuestro Dios, eso puede quedar en agua de borrajas. Yo sé que hemos hablado otras veces de que la fe trae como consecuencia obras, y me encantan las obras que nacen de un corazón de fe, que nacen de un corazón de amor. Y la obediencia, cuando es en amor, cuando es por amor al Señor, es muchísimo más fuerte. Cuando a ti te imponen el obedecer, también por naturaleza casi que nos rebelamos contra lo que es impuesto, ¿verdad? No, niño, tú obedeces. Pues ahí casi que estás cerrando, abriendo la puerta, mejor dicho, para que ese niño se rebele y que justamente no obedezca. Aunque hay algunos que como no han tenido la experiencia de obedecer, a veces no saben cuáles son las referencias. Y creo que estamos asistiendo a una sociedad en la que los referentes y se están perdiendo. Los referentes de autoridad se están perdiendo en cuanto a las autoridades públicas, en cuanto a los políticos, por caer en el descrédito, en la corrupción. Los referentes de autoridad en las clases se han perdido hace mucho tiempo, y ahora nos encontramos con el problema de que los profesores no tienen prácticamente autoridad en las clases, ni son ellos mismos referencia de autoridad. En tiempos de Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid, se retomó la figura de autoridad. Se quiso poner un parche, para mi gusto, porque no nacía del corazón, ¿no? Y lo que es impuesto, volvemos a decir que suena mal, ¿no? Te rebelas de una forma natural. Y se intentó recuperar la figura de autoridad del profesor, teniendo el profesor potestad para castigar de nuevo, para no físicamente, pero sí ejercer castigo, que esto se había perdido. Tuvo un relativo éxito, pero a veces es necesario recuperar los referentes de autoridad en nuestras vidas. Referentes de autoridad que tenemos en las autoridades, ya sea la policía, las fuerzas de la ley y el orden, pero también en la familia, la autoridad de los padres, ¿verdad? Yo creo que cada vez se ha hecho más patente el hecho de que no, los padres son como los coleguitas, son los amigos, ¿no? Mi padre es mi amigo. Y puedes tener más o menos amistad con tus hijos, pero tengo malas noticias para vosotros, y es que tus padres no son tus amigos. Son más que tus amigos, por otro lado, pero no están al mismo nivel de autoridad. ¿Eso lo puedes entender? Que tus padres están por encima de ti como autoridad. ¿Sí podemos entender eso? Muchas veces los niveles de obediencia y niveles de autoridad también espiritual fallan por no entender los valores establecidos por Dios también en la familia. No, yo amo mucho a mi padre, porque mi padre es como mi amigo. A mi padre lo que le propongo o todo el dinero que le pido, pues para eso lo quiero. Y me lo da y ya está. Y esto supuestamente es obediencia a los padres, pero no creo que ahí estén haciendo un corazón de obediencia. Cuando los estándares, cuando los roles se han distorsionado, porque no hay una obediencia genuina tampoco a la palabra de Dios, es muy difícil que nazca una autoridad nacida del amor en el hogar. ¿Sí entendemos? Cuando tu amor al Señor hace que tú obedezcas primero la palabra de Dios, eso lo vas a poder transmitir a tus hijos. Es un valor que es permanente. Los demás valores pueden ser relativos. El valor de llegar lo más lejos posible en tu carrera es bueno. Es bueno que nos superemos. Llegar lo más lejos posible en tu trabajo, ganar más, tener ambición, eso es positivo. Pero lo que más le impresiona al Señor es tu obediencia y la mía. Amén. Es lo único que yo diría que impresiona el corazón del Señor. Puedes decirle a tu vecino: lo que impresiona al Señor es tu obediencia. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a obedecer su palabra? ¿Estás dispuesto a obedecer las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, ya sean tus padres, ya sea la policía, ya sean los políticos, por mal que estén, pero debemos orar por ellos, también nos manda la palabra. Las autoridades espirituales también. Ejemplos de obediencia que encontramos en la palabra, y aquí para los que estáis tomando apuntes, sobre todo los líderes de célula, por favor, si podéis tomar vuestro cuadernito y el boli. Tenemos a Moisés, que aún siendo líder de un pueblo que llegó a alcanzar casi los 2 millones de personas, dice la palabra que era manso y obediente. Increíble. Tenemos la idea del líder fiero que se impone, que es agresivo incluso. Pero fue tanto el celo que él tenía por obedecer al Señor que se adelantó por proteger a su propio pueblo, se adelantó a los hechos y estuvo al punto de ponerse él y sacrificarse por el pueblo que Dios le había dado. Y dice: si quieres Señor, quítame a mí del medio, pero a este pueblo guárdalo, habiendo hecho barbaridades auténticas. Tenemos un ejemplo ahí de mansedumbre en la obediencia. Fue tanto su celo por obedecer al Señor que se adelantó en salir a liberar al pueblo y a defenderlo. Es el hombre que consulta a Jehová cuando Jehová le da una tarea prácticamente imposible: liberar a un pueblo esclavo del yugo de Egipto. En el monte, en el desierto, en la construcción del tabernáculo, en prestar atención al consejo de su suegro, eso es chungo, ¿verdad? Porque dices, bueno, yo acepto la autoridad de mis padres, pero es que mis suegros al final no son mis padres, pero esa autoridad, bueno, hay un orden también de autoridad por edad, por experiencia, y porque tus suegros al final son un poco tus padres también. ¿Puedes decir amén? Algunos dicen amén. Amén. Que vivan mis suegros, pero que vivan lejos. Alguno dice, claro, tú como los tienes en Italia, pues puedes hablar. Yo puedo estar en desacuerdo en cosas con mis suegros, sin embargo, el amor del Señor nos ha hecho amarnos, aconsejarnos y a veces en situaciones muy, muy complicadas apoyarnos, ¿no? Y es para mí un honor poder hablar de que son como mis segundos padres, ¿no? Hoy en día. Y eso solo se puede ganar en el amor al Señor. Amén. La obediencia aparece siempre ligada a la fe. Es necesario que tu fe en Dios te mueva a obedecer. ¿Obedecer a qué? Obedecer a Dios y a su palabra. ¿Qué requiere la obediencia? ¿Qué requiere el obedecer? Bueno, primero, humildad y reconocer la autoridad, ¿no es cierto? Cuando obedeces a Dios estás diciendo, tú eres más grande que yo, tú eres todopoderoso, tú lo sabes todo. Y por eso es menester que yo te obedezca. Si tú lo sabes mejor, Señor, aunque me cueste, aunque me pese, aunque me duela, estoy dispuesto a obedecer. ¿Crees que Dios sabe mejor tu futuro que tú mismo? ¿Quieres levantar tu mano y decir sí? Sí, Él lo conoce. Se lo conoce. Entonces, ¿no crees que merece la pena rendirte? Y decir, Señor, sé tú el que guía. Sé tú el que guía. A todos nos resulta relativamente fácil decir, ah, no, yo sí obedezco la palabra de Dios, obedezco a Dios, obedezco en privado. Ahora, a los hombres, ya me cuesta más. No, a los hombres, este se lo tiene que ganar. Fíjate que la autoridad dada por Dios, cuando es auténtica, es en amor y no está ganada por el hombre, está ganada por Dios, está ganada por Jesucristo en la cruz. Es la autoridad del siervo. Es la autoridad del siervo que no se impone, sino que se ofrece. ¿Sí entiendes? ¿Entiendes la diferencia? O sea, no es que yo, como líder o como pastor, te imponga el obedecer, sino que por amor a Cristo, por amor al Señor, la obediencia viene espontáneamente. ¿Sí entendemos? Y es en esa dinámica que el Señor se mueve y que nos debemos mover en la iglesia, a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de instituciones. Siempre es complicado hablar de autoridad para un pastor, porque hay una línea muy, muy, muy fina entre autoridad y autoritarismo. Y a veces algunos líderes han confundido esto y han pasado la barrera de la autoridad que es dada por Dios, y es fácil ir al otro lado y decir, pues esto me ha dicho el Señor y esto he recibido de Dios y tú vas a hacer, y a veces haces un rehén del Señor para tus propios beneficios o caprichos, y ahí es donde yo me tengo que poner en la cuerda floja cada día, en el equilibrio, en la balanza de Dios, y decir, ¿cuáles son los motivos? Es hacer lo correcto, pero por los motivos correctos también. Y si yo me muevo a obedecer al Señor, es por amor a Él, no solo porque me lo impone. No solo porque se me fuerza, no solo porque se me pone una mano en el cuello y me dice, ahora vas a hacer lo que yo quiero. ¿Puedes decir amén? ¿Ofreces tu obediencia al Señor? ¿Ofreces tu obediencia? Cuando Él ya ha dado las pautas para tu vida. Ha dado pautas, yo diría, en todas las áreas de nuestra vida. ¿La ofreces? ¿La iniciativa es tuya? ¿O el Señor tiene que recordarte una y otra vez? Aquí estoy yo, estás saliendo de mi camino, estás dándote unos pocos cachetes para volverte a la senda, o la ofreces de buena gana. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de la obediencia, y esta requiere humildad en primer lugar. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo. Esta parte no nos gusta. Llevad mi yugo. ¿Alguien ha visto un yugo en alguna ocasión? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cosa curiosa, en la obediencia vas a encontrar descanso. En llevar el yugo de la obediencia a Dios, que no es un yugo de imposición, sino un yugo de descanso. Amén. Vas a encontrar el descanso para tu alma. Se dice en psicología, y hay algún psicólogo acá entre nosotros, que para los hijos a veces el determinar límites es necesario. Cuando no hay límites, los chavales se pierden y no saben por dónde ir y no les produce satisfacción. Contrario a lo que nosotros podamos pensar de que, deja al niño, oye, que no se traume, que haya libertad, que él tenga iniciativa propia. Normalmente esto es nocivo para los chavales al final. Hay que determinar unos límites y que ellos tengan la seguridad, como decía Odi, la seguridad de saber por dónde van y saber que este es el camino, saber que si haces esto hay consecuencias, y si haces lo bueno hay consecuencias también. No podemos estar enviando el mensaje contradictorio, es decir, estás haciendo algo negativo y yo te voy a premiar por esto. No lo hace el Señor tampoco, ¿no es cierto? Y si el Señor es nuestro modelo, yo creo que como padres también debemos aprender este modelo y enseñarlo, transmitir esos valores a nuestros hijos. Y para ellos, al final, cuando hay límites, esa carga, entre paréntesis, es fácil y ligera. Es más fácil cuando tienes reglas. Hay mucha gente que no sabe moverse sin reglas. Cuando eso es extremo, cuando es al extremo, pues no hay seguridad de nada en la vida. Pero sí debe haber un equilibrio. Y sí debes saber dónde están los límites de la obediencia para que eso dé seguridad y te dé ligereza en la carga. Requiere humildad, requiere valor y fe. En Hechos dice el apóstol Pablo, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese, digamos, sería la única excepción para desobedecer a las autoridades que están sobre nosotros. Es decir, cuando haya órdenes, cuando haya leyes en contra de Dios, ahí ya no. Yo voy a obedecer a Dios primero. Y si tú me obligas a quemar Biblias, no, yo no lo voy a hacer. Si me obligas a no orar en los colegios o a prohibir cosas, pues no me voy, no voy a transigir con esto, y ese es el límite. ¿Sí entendemos? Esa sería la única excepción. No estamos haciendo guerra contra las autoridades, no creo en la anarquía, y la palabra de Dios nos insta a que oremos por las autoridades que están puestas por nosotros para que tengan la gracia de Dios sobre ellos, aunque no crean. ¿Sí entiendes? Aunque no crean en el Señor. Pero si están guiados por Dios, si están puestos o quitados por el Señor. Es Él el que quita y pone rey. ¿Sí entendemos esto? En esta coyuntura que hay en España, complicada, de que no hay gobierno, hay un gobierno en funciones, el que quita y pone rey es el Señor. Aunque no lo sepan Rajoy, ni Pablo Iglesias, ni Albert Rivera, ni Sánchez. Sánchez ya creo que no lo sabe del todo. Pero sí entendemos que esa historia está escrita en la palma de la mano del Señor. Pero sí que vamos a orar por un nuevo gobierno que no se oponga al avance del Evangelio. Eso sí vamos a orar. Amén. Y que sea el Señor el que ponga y quite a quien sea necesario. Amén. Y por último, se necesita la gracia de Dios también para obedecer. Tenemos el testimonio de Pablo en 1 Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ni más ni menos que el apóstol Pablo diciendo esto. ¡Qué humildad! Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso quedó como un peso tremendísimo para él. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ante el rey Agripa, que le retó al apóstol Pablo para que hablara de su fe, para que se defendiera de por qué estaba evangelizando, por qué estaba haciendo prosélitos, dice en Hechos 26, del 16 al 19, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El que no es obediente es rebelde. Así te cataloga la palabra de Dios, y así te catalogas tú al no obedecer al Señor y a su palabra. La obediencia, hermanos, a veces va contra la razón, y aquí tenemos un problema, puesto que hemos sido educados en el culto al intelecto, ¿no es cierto? Esto proviene de la escuela griega, de la cual somos todos descendientes, o el pensamiento occidental, por lo menos es descendiente de la escuela griega, donde se da primacía al intelecto, a la razón, y todo lo que no es razonable no debe de ser. ¿Sí entendemos? Ah, no, yo quiero que me... Vale, a mí me van a imponer algo, me van a dar una ley, me van a dar una orden, pero que me la razonen. ¿Ok? A veces he visto padres con un niño de 2-3 años intentando darle razón de por qué no debe hacer algo, y se tiran ahí una hora, hora y media intentando explicar. No, hijo mío, porque en tu cerebro tú vas a ir entendiendo que cuando vayas madurando esto es nocivo para ti. Y yo digo, A veces un niño de 2-3 años no tiene la capacidad de ese razonamiento, y sí que a veces hay que atajar eso con un pequeño cachete, ¿vale? Hay una zona del cuerpo que está específicamente hecho para eso, aparte de sentarte, ¿verdad? Pero es un lugar donde el daño físico no es tan grave, pero sí es más una llamada de atención, ¿no es cierto? Sí que en psicología se recomienda el castigo físico tiene hasta una edad, nada más, ¿no? Con 7 u 8 años, dependiendo del caso. Pero no es bueno, no es positivo, es incluso nocivo dar a un niño por la cara, por ejemplo, por la cabeza. Esto produce una rebelión, una rebeldía innata que no es nada positivo, aparte del daño físico real que se pueda hacer. Pero en el trasero, ahí para, esto no se hace, ya está, no voy a pasarme 2 horas razonando contigo. Y a veces queremos razones, excesivas razones, de por qué Dios nos manda a hacer algo. Y el Señor dice, pues, es que si te lo explico no lo ibas a entender, así que es necesario que obedezcas. Y punto. Y quizá cuando madures, cuando tengas más experiencia en el andar en Cristo, tú mismo vas a entender, ah, por esto fue que recibí el castigo. Ahora entiendo por qué se cerraron puertas. Ahora entiendo por qué me dijeron por aquí. Yo tenía que seguir ese camino. Es la gracia de Dios también la que nos va a ayudar en ese camino. Y aunque vaya en contra de la razón, si es Cristo el que lo ordena, ya habíamos dicho, Señor, me rindo a ti. Señor, te obedezco, pues no tengo que razonar tanto. Cuando la pesca milagrosa, Jesús le dijo a Pedro, ponga mar adentro, después de haber estado toda la noche pescando, le dijo, no, vuelve ahí y ahora vas a tirar las redes por el otro lado. Y en el razonamiento de un pescador de ese tiempo, es como, se quedó contrariado el Señor, y le decía, oye, este es nuestro oficio, esto, yo esto yo no lo sé bastante bien, pero aún así, por obediencia, bueno, voy a tirar las redes por otro lado. ¿Estás dispuesto a tirar las redes por el otro lado si el Señor te lo ordena? Si el Señor te manda, si te está diciendo, no es por ahí. No es por ahí. Insistimos en tirar las redes por el mismo sitio y no hay fruto. Pero cuando es Dios el que lo manda y sientes que es el Señor el que pone la paz en tu corazón, hazlo. No lo dejes para más tarde. Obedece. No lo dejes para mañana. ¿Puedes decir amén? Amén. Si el Señor te está diciendo, deja un hábito que es nocivo para ti o para tu familia, ¿lo justificas? ¿O dices, Señor, ya lo obedeceré más tarde? Cuando entienda más, Señor, lo obedeceré. Cuando visite más la iglesia, obedeceré. ¿O es ahora el momento para decir, Señor, me rindo? Cuando el Señor te dice, id y predicad por todo el mundo, ¿obedeces? Cuando el Señor te dice, da a los pobres, como hemos hablado hoy, ¿estamos obedeciendo? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso de obediencia con el Señor? ¿Tienes ese sentido de la obediencia? ¿O lo quieres? ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Obedeció en todo al Padre, hasta en la muerte. Tuvo un momento de debilidad, pueden llamarlo algunos, de contender con el Padre, si es posible, Señor, pase de mí esta copa, mas hágase tu voluntad. ¿Estás dispuesto a hacer esa oración? Si es posible, pase de mí esta copa. En una situación difícil, en una situación donde la razón te dice esto no, donde una situación donde la mayoría hace esto, y tú como creyente tienes que tener la convicción de que la obediencia a Dios va a dar fruto eterno, fruto abundante, fruto para tu vida espiritual y para la de los que te rodean. Amén. ¿Sabes dónde estás en cuanto a la obediencia? Pues puedes empezar a dar pasos de obediencia si no estás acostumbrado a obedecer. ¿Puede la iglesia mostrar obediencia a Dios en este momento confuso de la historia? ¿Puedes decir amén? Sí, podemos y debemos. Debemos, somos el reducto de la muestra de obediencia a este mundo y de la muestra de la gracia de Dios sobre sus hijos. Amén. La iglesia de todos los tiempos, guiada por el Espíritu Santo, es la gran maestra de obediencia. En cuanto a cosas muy simples, podemos ver la obediencia. En cuanto a pagar los diezmos, alguno razonará en la mente humana: es que si pago los diezmos me quedo sin nada. Fíjate que esto he llegado a descubrir que es hasta una ofensa contra la palabra de Dios, ese razonamiento. Es una ofensa contra la palabra de Dios porque el Señor dijo: si hiciereis esto, abriré las ventanas de los cielos. O sea que yo te quiero ofrecer todo y tú estás aquí reteniendo esa cosa que te crees que es tuya, que no lo es. Amén. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Estás obedeciendo en cuanto a tu vida diaria de oración o haces oraciones de emergencia nada más? Yo creo que todos hacemos oraciones de emergencia. Cuando vas al centro de Madrid en coche, ¿quién no ha orado por un parking en ese momento? Señor, por favor. Se va uno ahí, gracias. Esas oraciones de emergencia. Pero pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo y que Él te muestre su voluntad. A veces nuestras oraciones son como dictados. Señor, dame esto. Señor, aquello, dame la comidita. Bendice a mi papá, a mi mamá, al pajarito y al perrito. Y no dejamos que el Señor nos hable a través de la oración. No dejamos que Él nos indique por dónde quiere que vayamos. No contendemos con el Señor porque no pasamos tiempo en la oración. Y eso es desobediencia también. Eso es desobediencia, el no pasar al aposento secreto y derramar nuestro corazón. Estamos obedeciendo, y esto me cuesta más a mí decirlo, estamos obedeciendo a nuestros pastores. No os miro a los ojos para no crear. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. ¿Amén? Esto es provechoso. ¿Estás obedeciendo en ir y hacer discípulos a todo el mundo? Y lo haremos no en nuestra fuerza, sino porque hay una segunda parte, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿De quién tenemos ejemplo para la obediencia? De Cristo mismo. Aprendió, fijaos qué concepto tan tremendo, en Hebreos. Aprendió la obediencia a través del sacrificio. Aprendió la obediencia a través del sacrificio. Cada vez se menciona menos como un ingrediente del amor en nuestros días el sacrificio. En la pareja no existe sacrificio. De padres a hijos no existe sacrificio. De hijos a padres, mucho menos. No existe. ¿Sí os dais cuenta? Eso es súper anticuado. No es que. Es que mi madre me enseñó que ella se sacrificaba tanto por sus hijos, por su esposo, por hacer las cosas bien, por tener la casa limpia, por tener. Vale, a lo mejor estos son estándares muy anticuados o puedo sonar retrógrado. Dios me libre, no es esa la intención, sino el aspecto sacrificial del amor, que está fundado en el amor de Cristo, que es un amor sacrificial. Él se ofreció a sí mismo, y me parece que hay un componente de sacrificio en la obediencia, pero que cuando se hace con amor hay fruto apacible, hay fruto agradable cuando hay obediencia. ¿Has visto el fruto de la obediencia en tu vida? A lo mejor no, porque no has tenido oportunidad de obedecer. Y a lo mejor lo que has visto es el fruto de la desobediencia en tu vida. Y todo va trágicamente rápido a tu alrededor. Y el Señor te ofrece la oportunidad. Bueno, ven a mí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados con desobediencia. Y os haré descansar. Te daré esa avenida por la que ir. Y contrario a lo que tú piensas, cuando obedezcas, vas a encontrar descanso. Vas a encontrar alivio para tu alma. Ah, no, pero es que yo soy rebelde, porque yo nací rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, como cantaba el mundo. Ajá. Eso. Bueno, si esa es tu naturaleza carnal, por amor a Dios, vas a decir: someto mi rebeldía y te obedezco. Y me quiero rebelar, eso sí, me rebelo al pecado. Me rebelo a la desobediencia. Me rebelo a la insatisfacción que da el no obedecer a Cristo. ¿Puedes decir amén? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Te resulta difícil obedecer a Dios? ¿Te resulta difícil obedecer a tu jefe? Que a veces viene los lunes, viene ese jefe, viene, es que parece que se ha recargado las pilas el fin de semana y viene a machacar, ¿vale? Ya tendrá que dar cuentas tu jefe delante de Dios, pero tú cuentas obedecer. El que obedece siempre tiene razón, aunque no la tenga el que le manda. ¿Ya entendemos? Ya tendrá que lidiar con Dios, que eso es cosa más dura, pero nuestra parte es obedecer. Ay, pero este pastor, fíjate, me ha mandado a hacer esto, me ha pedido esto, eso no es así, no se lleva a la iglesia. Estoy seguro que en todas las iglesias hay como 200 pastores sentados ahí, porque ya cuando empiezas a decir, es que así no, eso no funciona para esta iglesia, eso no. Bueno, si no crees que funciona, ora por el pastor. Y ora porque el Señor abra sus ojos Y a lo mejor en el proceso abre los tuyos también. A lo mejor en el proceso abre tus ojos también. Y te dice, obedece por ahora. Y después yo te daré el fruto de la obediencia. Amén. Puedes ponerte en pie conmigo y... y decir, Señor, te ofrezco mi obediencia con amor y por amor, no por fuerza, porque tú has sido ejemplo para mí, tú has sido, Jesucristo es el ejemplo para nosotros. Puedes levantar tus manos y decir, Señor, yo entrego esas piedras de desobediencia que hay todavía en mi vida, esas cositas que me cuesta entregar, esas cositas en las que me cuesta obedecer. No, sí, yo te obedezco en todo esto, como el joven rico, ¿recordáis la historia? No, todos estos mandamientos, pero esta cosita, ¡ay! Y a lo mejor lo que te duele es las riquezas, o a lo mejor lo que te duele es el trabajo, a lo mejor lo que te duele es tu tiempo, a lo mejor lo que te duele es tu inseguridad y que vas buscando amor donde no lo hay, donde no hay un verdadero amor que viene de Cristo. A lo mejor estás buscando en otras fuentes y tienes que tomar la iniciativa de decir, Señor, me rindo a ti, obedezco y lo hago con gozo, porque he visto los resultados de la desobediencia en mi vida, he visto el dolor que provoca, he visto la falta de fruto que provoca, he visto la paralización que provoca la desobediencia, y no me quiero paralizar, quiero obedecerte, Señor. Quiero avanzar. ¿Cuántos desean avanzar? ¿Cuántos desean avanzar en tu vida espiritual? Deja tu mano en alto, que lo vea el Señor. Yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar, no quiero quedarme. No quiero quedarme. Bueno, pues comienza obedeciendo. Comienza obedeciendo. Algo sencillo, pero tan complicado a la vez, porque va en contra de nuestra naturaleza. Aleluya, Jesús. Declaramos, oh Dios, nuestro amor a ti. Y es por ese amor que te ofrecemos esa obediencia. Obediencia a tu palabra. Obediencia en nuestra vida. Obediencia a tus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume toda la ley.